El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Arrancamos una vez más, estamos con Pichincha Nuclear, programa del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, esta vez con un invitado muy especial. Desde la Argentina nos acompaña Cristian González. Vamos a tener una charla muy amena con Cristian. Voy a darles un breve resumen de lo que ha sido las actividades que viene desarrollando el Núcleo de Pichincha. Continuando con el trabajo en el sector artístico y cultural de la provincia, por ello la semana pasada iniciamos con los talleres de diseño gráfico y redes sociales dirigidos a los artistas y gestores culturales de las extensiones de Los Valles, Mejía, Centro Sur, Conocoto, y de igual manera empezamos el trabajo en el Pabellón de las Artes, donde pudimos empezar a realizar los productos dentro del portafolio cultural que tenemos para grabar y asesorar en cuanto a videos a nuestros artistas de la provincia. Y el día viernes estuvimos en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, la cual tuvimos una reunión muy amena con autoridades de allá para poder lograr levantar y crear el Sistema Nacional de Cultura junto con las autoridades del mismo. Cristian, muy buenos días. Un gusto tenerte acá con nosotros nuevamente, esta vez vía una conversación mucho más amena, más directa como personas. ¿Cómo estás? Cuéntame. Un saludo. Hola Antonio, muy buenos días a vos y toda la audiencia, mucho gusto en conocerte y muy bien, acá con ganas de conversar un ratito. Qué bueno, Cristian. Había empezado, cuando me comentaron acerca de tu proyecto y lo vi obviamente por la publicación que sacó el Núcleo de Pichincha acerca de Soul Rock, me llamó mucho la atención, empezando desde el nombre. Entonces tiene un nombre bastante peculiar, bastante, llamémoslo así, llamativo, porque la doble O como que siempre está en algunas cosas bastante que nos llaman la atención, por así decirlo. ¿Por qué Soul Rock? Bien, Soul Rock lo divido en dos partes. Soul, por el tema que esta es una banda de rock familiar, educativa y solidaria con formato teatral, que está compuesta por personajes de animales fantásticos que hablan. Y bueno, tiene el espíritu del zoo en cuanto a la libertad animal, la vida que llevan los animales, que son puros, tienen una vida simple, y realmente a nosotros nos gustaría llevar ese tipo de vida. Y la palabra rock, bueno, yo para mí el rock es mi estilo favorito, a su vez es un estilo de vida. Y me gusta porque yo el rock lo descubrí gracias a mis padres, lo puedo transmitir a mi hija, a mis sobrinos, a mis amigos, entonces realmente es una fusión muy linda de tomar la libertad de los animales con la rebeldía del rock, la autenticidad, el compromiso, y poder involucrar a la familia, a la educación, y con ese toque fantástico para que los chicos se interesen en el proyecto. Básicamente ese es el espíritu del nombre. Cristian, siempre hay un antes, ¿no? Como todo, hay una conjunción de elementos en nuestra vida que nos han llevado a tomar decisiones, acciones, proyectos, sueños, que obviamente creo que todos somos idealistas, todos somos soñadores de crear algo en este mundo, no queremos dejar una semillita de algo que dimos un aporte a la sociedad, y me parece perfecto la idea, el conglomerado total. Tú, antes de empezar con este proyecto, obviamente por el rock, ¿cómo es tu inicio? Eres productor, ¿cómo se dio esto dentro del rock? Cuéntame a qué edad, qué bandas te influenciaron aquello. Sí, voy a tratar de ser breve porque es una pregunta bastante amplia. Yo tengo 41 años, desde muy joven, mis padres son músicos, entonces me compartieron el arte de la música, comencé a tocar instrumentos, luego ya empecé a componer y a la edad de 17, 18 años ya empecé a escribir canciones, luego tuve la oportunidad de tocar en grupos, así de manera amateur, como le dicen las bandas de garage, y luego con las experiencias de trabajo más profesionales ya tengo la oportunidad de meterme en el mundo de teatro. Ahí empecé trabajando haciendo obras de teatro de humor y música, luego ya me metí en la parte de producción, ahí aprendí el oficio, realicé comedias musicales infantiles, siempre en la Argentina, y tuve la suerte de trabajar a nivel profesional, compitiendo con artistas de primera línea, más que nada en el campo infantil, realizando giras por teatros, haciendo espectáculos de música también como músico, como manager, productor, siempre realizando todo de manera independiente. Me tocó Perfecto. trabajar en algunas producciones, también siendo parte de otras producciones, y bueno, en más o menos 5 años, con toda la experiencia, monté mis propios espectáculos y de ahí decantó Zoo Rock, que es lo que estoy realizando ahora actualmente. Perfecto. Básicamente esa es mi trayectoria de cómo llego al mundo teatral musical de una manera muy resumida. Perfecto. Estamos claros, tú y yo, sobre todo porque somos casi contemporáneos en las edades, que la sociedad lastimosamente ha tomado un rumbo en la cual no creemos que es el indicado, sobre todo para nuestros niños, para los más chiquitos. Estamos en un mundo totalmente globalizado que enfrasca todo ese tema de la industria, llamémoslo así, básica, por no darle otro nombre con la B grande, que está llevando un rumbo y saltando las etapas de nuestros niños. Dentro de eso tú coges el timón y le quieres dar una vuelta al barco y quieres tú llegar a las familias con esto. Cuéntame acerca de los productos que tiene Zoo Rock para empezar a lograr esta tarea que es titánica, ¿no? Sí, la verdad que es titánica, como vos decís. A mí me motiva en este proyecto el tema educativo, porque realmente veo que desde que comenzó Internet el mundo se aceleró y en lo que es entretenimiento el problema más grande que yo veo es que no hay un control en cuanto a lo que consumen los niños, porque por dar un ejemplo, Maluma, Bad Bunny, ese tipo de géneros. Lamentablemente son para adultos. A mí no me gusta, pero está bien si uno le gusta. El problema es que uno va a un hospital, a cualquier negocio, uno está haciendo un trámite y en la televisión están pasando desde las 9 de la mañana ese estilo de videos casi pornográficos. Y los nenes chiquititos mirando eso, he visto en jardines de infantes que en los actos escolares le hacen bailar ese estilo de música. Entonces, como decís vos, la verdad que ese estilo musical hace que los niños quemen etapas, se aceleran muchísimo, se excitan. Bueno, es realmente les queman la cabeza, como quien dice. Y realmente la idea es mostrar otro tipo de entretenimiento infantil, sea rock, teatro, de cualquier género, pero que los chicos puedan tener otro tipo de oferta para que un padre se quede tranquilo que al darle el celular a su hijo para que vea un momento de entretenimiento, vea algo acorde a su edad. Así que bueno, mi idea con Zoo Rock es crear siempre canciones positivas, educativas, lúdicas, que involucren a la familia, ya sea cantando, bailando, que den una reflexión para que puedan hablar sobre las letras y también no solo la parte musical, sino la parte lúdica, teatral, mediante cuentos, enseñanzas, actividades, como para que siempre esté la familia involucrada. Perfecto. Cristian, una cosita, sí. Perdón que te interrumpa. Sí. Siempre he tenido ese como esa curiosidad por saber, yo sé que las canciones se estructuran, la canción tiene un cuerpo, sí, para poderla desarrollar, sí, ¿no es cierto? ¿Los cuentos tienen la misma estructura o tienen algo parecido a una estructura, un cuento? Sobre todo infantil. Sí, básicamente, claro, básicamente yo soy escritor autodidacta, ¿no? No es que vengo del mundo de las letras, pero lo que aprendí básicamente, y conversando con colegas que están en el rubro, es que la base siempre es como nos dicen en el colegio, introducción, nudo y desenlace. Las obras de teatro, por ejemplo, también es introducción, nudo y desenlace. Lo que siempre tiene que haber es, digamos, personajes y un problema, que existe un problema como para que tenga a la audiencia atrapada, porque si es una historia a todo claro, color de rosa, como que no va para ningún lado. Obviamente. Y la verdad que lo que tengo entendido es que en el campo infantil hay una libertad en la que uno se puede explayar con el toque fantástico, que de repente yo puedo darme vuelta y aparecer en Venus y si quiero me como una heladera, o sea, esas claro, cosas permite el terreno infantil. Y bueno, siempre está bueno porque uno lo va llevando para atrapar a los niños y bajarle un mensaje. Pero sí, realmente tienen una estructura. Perfecto, claro, y lo que me dices tiene mucho sentido. En un cuento podemos hacer maravilla de media. Otra cosa, Cristian, yo le veo tu proyecto, que es obviamente una herramienta bastante buena para la sociedad, sobre todo la actual, como estamos viviendo. ¿Ha habido algún acercamiento o de alguna manera que se pueda conjugar con el clown hospitalario? ¿O dentro de tu producto tener un producto tipo clown hospitalario? Mira, te digo la verdad, cuando me mencionas ese tipo de cosas, la verdad que se me pone la piel de gallina porque ese estilo de ideas para mí es un sueño muy grande al que quiero llegar. Hoy realmente lo veo un poquito lejano porque son cosas muy serias. A mí realmente ese tipo de trabajo para mí es sagrado. Admiro a los payamédicos, a los médicos que hacen este tipo de clown, involucrando el entretenimiento, el teatro con la salud. Es hermosísimo. Yo la verdad que no estoy a la altura de realizarlo, porque bueno, soy músico y no estoy tampoco tan metido en la parte médica y psicológica, porque lo haría con total respeto, pero mi idea a futuro es trabajar con colaboradores que se acoplen a Zorrock, o de última hacer un evento único. Por ejemplo, una presentación puntual en un hospital trabajando junto a ellos. Pero sí, realmente ese estilo de ideas para mí sería hermosísimo lograrlas. Perfecto. Cris, ha llegado el momento de la parte musical dentro del programa. Preséntanos qué tema te gustaría que suene hoy en un Pichincha Nuclear. Bueno, mira, me encantaría compartirle la música de Zorrock, pero realmente como estamos con esto de la pandemia y bueno, siempre está el tema económico de por medio, yo hace 6 meses que llegué acá a Ecuador, así que estoy armándolo y no tengo el material para compartir. Lo que sí quiero compartirles es unas canciones de la última comedia musical infantil que realicé en Argentina, que se llama Monstruo Amigas, una historia mágica, de la cual las canciones son muy similares a las que voy a usar con Zorrock. Es más, esta que voy a compartir va a ser la que va a abrir el primer disco y va a abrir los shows. Se llama Bienvenidos al Mundo de Soho Rock, pero en el video que van a ver ahora va a salir como Hola Amigos Míos, con la letra que usábamos para la obra de teatro, y las imágenes que se van a ver son de la obra de teatro en vivo. Se llama Hola Amigos Míos, de Monstruo Amigas, una historia mágica. Perfecto, vamos con el tema de Hola, Hola Amigos Míos. Hola amigos míos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Yo estoy con muchas ganas de cantar y bailar. Qué suerte que están acá, así podemos jugar con todos mis amigos. Qué buena historia vamos a contar en un mundo de fantasía. Yo quiero entrar y en ese mundo cantar y bailar. ¡Sí! Cantar y bailar. ¡Otra vez! Cantar y bailar. Hola amigos míos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Inventemos muchos juegos, que una historia está por empezar. Fantasía, todos vamos a entrar y esta historia ya va a comenzar. Sí, ya va a comenzar. Bueno, de regreso al programa estamos obviamente conversando con Cristian González, el creador, productor de Soho Rock, un proyecto infantil que lo que busca es hermanar el núcleo familiar de una manera educativa, ambiental, con mucho respeto, rescatando los valores. Me parece genial, me parece espectacular todo este objetivo que te has trazado para poder salvar lo más importante dentro de la sociedad, es el núcleo familiar. Si el núcleo familiar está bien, podemos tener una mejor sociedad. Ojalá que el mensaje pueda llegar a todo el planeta. Estaba yo mirando dentro de tu portal en Facebook, había algo muy interesante, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo una pandemia que al mundo entero nos tiene sometidos bajo el tema, sobre todo económico, porque si bien es cierto, dentro de una sociedad el tema económico es muy importante. Entonces, había escuchado sobre algo de economía circular. Sí. Cuéntame sobre qué es esto de economía circular. Cuéntanos un poquito. Sí, la verdad que me enteré hace poquito de ese concepto y veo que hay muchas cosas que tienen en común el minimalismo, el estilo de vida. Hace poco también estoy mirando cosas sobre permacultura, emprendedurismo, ecología, y son muchos conceptos que están totalmente conectados. Y bueno, lo que yo entendí es que este tipo de economías permiten que uno haga proyectos que perduren en el tiempo, que se utilicen las energías de manera responsable, que la gente consuma y se puedan reparar los productos. Bueno, siempre se busca la manera de economizar, de que el producto salga del productor y llegue al consumidor de manera directa. O sea, realmente son temas bastante profundos que uno tiene que ir mirando, entendiendo, poniendo en práctica lo que uno puede desde el día a día. Y como decís vos, si uno lo puede compartir ya en su familia, luego repercute en el vecindario y así se puede ir comprometiendo más la sociedad. Pero sí, son cambios que empiezan por uno y claro, realmente son conceptos muy interesantes para aprender e ir poniendo en práctica dentro de lo que se puede, ¿no? Porque vivimos en un sistema muy ya estipulado y que cuesta salir, pero bueno, son alternativas que están muy buenas tenerlas en cuenta. Cristian, ¿qué tiempo llevas viviendo acá en el Ecuador? Llegué exactamente el 29 de noviembre del año pasado, así que básicamente medio año que estoy aquí en Quito. Perfecto. ¿Tienes tú alguna información, o antes, desde cuando estabas en Argentina, del Ecuador? Sí. ¿Cómo lo veías el Ecuador desde la Argentina antes? Te voy a ser honesto. Totalmente, por favor. Lo único que sabía de Ecuador era que era la mitad del mundo. Siempre fui gran consumidor de las bananas de Ecuador, que allá son las más buscadas. Y bueno, no mucho más que eso sabía, porque, por ejemplo, Argentina, es como que yo me doy cuenta que estamos muy vinculados a los países cercanos que nosotros tenemos, que es, por ejemplo, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, y hasta ahí es como nuestro campo en el cual nos criamos y tenemos novedades, algún que otro conocido, pero ya cuando uno se extiende a Colombia, Venezuela, Ecuador, es como que nosotros no estamos muy familiarizados, y uno se da cuenta porque, por ejemplo, yo ecuatorianas en Argentina nunca había conocido, en mis 41 años nunca había conocido a nadie. Y bueno, después les voy a contar exactamente por qué vine hasta acá y el vínculo que tengo con Ecuador. Pero a nivel general, bueno, eso es lo poquito que sabía de Ecuador. Perfecto, perfecto. Bueno, más adelante nos cuentas cuál es el vínculo especial que tenemos acá. Cuéntame acerca de los productos que ofrece Sorrock. En cuanto vi que algunos productos y algunos de enlaces de los resultados que ha tenido. Cuéntame cada uno y qué contiene cada uno. Perfecto. Bueno, mira, Sorrock, la estructura es una banda musical. Mi sueño es tener una banda que podamos tocar, viajar por todos lados, acoplar charlas, talleres, actividades con colaboradores como estábamos hablando antes. Pero, como ya sabemos, siempre está el tema económico, al ser un proyecto independiente. Entonces se me van ocurriendo ideas de cómo ofrecer productos y servicios para las familias que le interese este tipo de proyectos, que puedan colaborar con nosotros, y bueno, a nosotros nos viene bien para financiar este proyecto. Los que tengo ahora para ofrecer son 3 o 4 productos o servicios. Luego, con el tiempo, va a haber servicios más profesionales con más calidad, pero lo que estaba ofreciendo ahora eran videos saludos personalizados, justamente con este tema de la pandemia, que realmente uno quiere, no sé, un abuelo quiere saludar a su nieto, o un niño está por cumplir años, entonces armamos un video en el que los familiares le dejan su saludo y nosotros mostramos al personaje de Sorrock haciendo la conducción para que tenga ese toque infantil y a su vez la dedicatoria de la familia, totalmente personalizado, con música, con las palabras. Ese es el producto principal. Después tenemos canciones personalizadas, que la idea es lo mismo. Por ejemplo, uno le quiere dedicar una canción a un hijo o a la esposa para un aniversario. Entonces, mediante un formulario de preguntas, vemos qué le gusta a la persona, lo que le quiere decir, componemos la canción junto a la persona que lo pide y, bueno, le entregamos el tema para que luego pueda armar un video, hacerle la dedicatoria. Y el otro producto es similar, son cuentos personalizados, que viene a ser lo mismo, más enfocado a los niños, en el cual, mediante un formulario, se le pregunta al adulto que va a hacer el regalo qué le gusta al nene, cuáles son sus cosas favoritas, qué no le gusta, como para crear una historia. Se le muestra al adulto cómo va quedando el cuento, pedimos fotos también para que quede bien, bien lindo, para que el niño, mientras lee o le leen el cuento, él se vea en el cuentito y, bueno, entienda que es su historia. Y el plus, que cuando termine el cuento les damos unas actividades para que realicen en la casa y nos puedan mandar a nosotros, así también lo subimos a la página y la gente puede conocer cómo funcionan estos cuentos. ¿Tienen? Básicamente, por ahora es eso, después queremos hacer shows en vivo, vender camisetas, pero bueno, ahora tenemos esos productos. ¿Tienen más o menos qué costos manejas en cuanto a estos productos, Cristian? Sí, bueno, básicamente estamos ofreciendo acá en el Ecuador y países que manejan este estilo de economía, estamos ofreciendo las canciones y los cuentos en $30 y los saludos, ahora que estábamos haciendo una promoción con el tema de la pandemia, estábamos cobrando solo $5, luego ya el mes que viene vamos a cobrar un poquito más porque estamos haciéndolo de manera más sofisticada, claro, involucrando a la familia. Y bueno, para Argentina pongo otros precios por el tema de la inflación, pero básicamente los valores son esos. Es un precio módico como para colaborar con el proyecto. Cristian, ha llegado el momento de darle paso a otro. Bueno, la audiencia muy atenta acerca de todos esos productos y sus valores. Por favor, están módicos para que los puedan consumir. Cristian, vamos a la segunda etapa para que nos presentes un segundo temita musical para que la audiencia pueda conocer un poco más acerca de todo este bagaje que encierra Zorrock. Ok. Bueno, en este momento quiero compartir también el último proyecto teatral, Monstruo Amigas, una historia mágica, el tema llamado La Batalla Comenzó, que era casi el final de la obra de teatro en el cual los personajes se enfrentaban a la parte maligna que quería incendiar el bosque donde ellos vivían. Entonces, bueno, se va desarrollando, es bien comedia musical porque van a ver que tiene muchos cambios de estilos musicales, cantan, hablan, buscan la participación de los chicos para que ayuden a apagar el fuego y no quemen el bosque. Y bueno, esto también es una inspiración para las próximas obras de teatro que van a hacer con Zorrock, para que tengan una idea. Se llama La Batalla Comenzó, de Monstruo Amigas, una historia mágica. Vamos con La Batalla Comenzó, entonces. Y que nada con vida quede en este lugar. Llamas a mí. ¡Yo! No, no, no puede ser. ¿Qué vamos a hacer? No, no, no puede ser. ¡Fuego! otra vez de vuelta acá en el programa junto a Cristian González, creador del proyecto Soul Rock. Algo que también que te quería preguntar, Cristian, es dentro del rock tenemos un universo musical enorme, en la cual obviamente de manera personal te lo digo, también formo parte de este universo. Me parece que es el mejor género del mundo. Jamás va, nadie le va a igualar ni de lejos. Dentro de esto, ¿cuál es tu género favorito? Porque hay subgéneros dentro del rock. O sea, tenemos obviamente el heavy metal, thrash metal, death metal, todas las variedades, sinfónico, power. ¿A cuál te pegas tú? Porque uno siempre le llama un poquito más un género en especial. Sobre todo Argentina es bastante cañero en el heavy metal, de mucha cresta, de mucha garra, de calle. Hay bandas excepcionales en Argentina que han sido prácticamente influencias para muchas bandas acá en el Ecuador, sobre todo en Quito. Cuéntanos, ¿cuál es tu género? Sí, básicamente, discúlpame que me salga el patriotismo, pero bueno, yo siempre digo que en el rock viene Inglaterra o Estados Unidos, siempre son absolutamente, los mejores, ¿no?, conjuntos y solistas de ahí, y después, bueno, lamentablemente viene el rock argentino, le guste a quien le guste, es mi opinión, no me van a matar, pero bueno, claro. Soy muy fanático del rock argentino, aparte del rock de Estados Unidos y de Inglaterra, y la verdad que me encanta el estilo rock, por lo que vos decís, que fusiona de repente cosas muy poderosas con cosas muy dulces, y hasta, bueno, como comentábamos, géneros de comedia musical, donde uno puede poner cosas líricas, sinfónicas, folclóricas, metaleras. Todo. Y bueno, en el rock argentino lo que me gusta es que ese estilo logró volcar la manera del tango y folclore, que son los géneros tradicionales de Argentina, con influencias de Estados Unidos, de Inglaterra, pero al darle ese toque de las letras en español, y encima el español rioplatense, que es la manera en que hablamos en Argentina y Uruguay, nos dio una personalidad muy linda. Y bueno, a mí lo que más me gusta, por mencionar dos o tres artistas o grupos, el que más abarca creo que son los Beatles, y en Argentina el artista que a mí más me gusta, que también abarca todo tipo de géneros y estilos, es Luis Alberto Spinetta. El Flaco, el eterno Flaco. El Flaco Spinetta. Y bueno, Queen, o sea, por mencionar muy poquitos, pero realmente todo ese universo realmente es hermoso. Perfecto, me parece perfecto. Bueno, estamos por la misma senda caminando, Cristian, me parece muy bien. Cristian, dentro de todo este proyecto que ya nace de Soul Rock, con este mensaje de estructura, de una nueva visión a la familia, de un nuevo empuje a la familia, de dejar de un lado el tema que nos tiene bastante mal hoy por hoy, yo creo yo que se ha perdido esa conexión hijos-papás, sobre todo. Y la pandemia le dio otro giro. La pandemia llegó y les dijo, a ver, ustedes estaban acostumbrados a estar, a mirar a su hijo a las 8 de la noche, o solo llegar y dar un beso en la frente cuando está dormido, y se acabó. Ahora les tocó como que realmente convivir de verdad, o sea, volver a esto. ¿Tienen ustedes dentro de su proyecto resultados en cuanto a esta nueva modalidad de convivencia con los niños y con los padres? ¿Tienen algún resultado, números, estadísticas, algo? Sí, la verdad, es una situación muy especial, porque yo en Argentina, cuando realizaba las obras de teatro, iba a teatros, a escuelas, entonces tenía la suerte de tener el contacto con la gente, de ver los niños de cerca, hablar con las familias, entonces eso a mí me permitía mejorar los productos porque iba viendo la devolución de la gente, si le gustaba, no le gustaba, compartiendo. Al llegar a Ecuador yo ya tenía el proyecto de Soul Rock listo, ya estaba para arrancar de manera física, empezar a tocar, y bueno, la idea iba a ser lo mismo, tocar en vivo, compartir con la gente, pero bueno, al pasar esto de la pandemia, tuvimos que mutar a continuar virtual, y básicamente el proyecto lo manejo yo, junto a mi esposa, de manera virtual, mediante página web, blog, bueno, vamos creando contenidos y lo vamos compartiendo poco a poco porque tampoco queremos mostrar cosas que no vamos a hacer, porque, por ejemplo, los temas que compartía recién es una muestra, pero no va a ser lo que va a ver la gente en vivo, porque quiero que sea una banda de rock con personajes y bueno, compartir actividades, pero al estar así parado uno también tiene que compartir lo que puede, y el tema de actividades e ideas pasa lo mismo, uno lo comparte pero de repente la gente capaz deja un mensaje o tira buena onda, pero uno tampoco puede adivinar qué es lo que pasa exactamente del otro lado. Yo día a día trato de compartir todo lo que a mí me parece que pueda aportar a cada familia que está del otro lado, y siempre pienso, cada cosa que escribo y comparto, pienso en mi familia. Y... Perfecto. Cristian, yo había visto que se conforman la banda en 4 personajes. Sí. ¿Por qué estos 4 personajes? Yo los tengo identificados cuáles son, pero cuéntanos, sí, ¿por qué elegiste a estos en general? Porque hay un, obviamente en el show, hablemoslo así, natural, un montón. ¿Por qué estos 4? Claro. Básicamente decidí que sean animales los personajes porque creo que la mayoría de dibujos, películas que uno ve, el 90%, si uno recuerda, siempre son animales que hablan. Las películas actuales siguen usando esa misma fórmula, y generalmente los animales más típicos que a uno le impactan desde niño son los animales de la selva, africanos, tipo león, elefante, son muy visuales, y bueno, decidí elegir ese tipo de animales para usarlos como personajes. La idea es que estén inspirados en historias de niños reales, de mi familia y familias cercanas, para construir los personajes y las historias. Y bueno, mi idea es que sea una gran banda de amigos, de animales de la selva, de campo, que esto dé pie para que haya muchos, muchos personajes, pero para arrancar decidí tener 4 personajes principales, que va a ser la banda que toque en vivo, y luego van a tener amigos, en los cuales ellos van a aparecer en obras de teatro, series web, el día de mañana alguna película que uno pueda hacer, entonces ahí sí va a haber más compañeros, que serían los secundarios. Y dentro de los personajes principales estaría un león, un tigre, un mono y un elefante. Perfecto, ellos son los prácticamente los protagonistas de esta banda. Justamente te iba, claro, nombraste el cine, justamente te iba a nombrar aquello. Sí. ¿Has pensado en algo cinematográfico dentro del proyecto a futuro? Puede que le des un enfoque, no sé qué opinas tú acerca de las películas infantiles actuales, el antes y el después de un Rey León, como recuerda el Rey León, te lo pongo como ejemplo. Hubo una versión en los 90, finales de los 90, me parece, si no me equivoco, y una versión reciente. ¿Te parece adecuado esta presentación visual, no sé, de contenido de las películas infantiles de hoy por hoy? Sí, la verdad que veo que hay mucho tipo de oferta, hay cosas que están buenísimas, me parece que son muy lindas. Y hay otras que también sí hay que mirar con cuidado, porque yo ya, por ejemplo, mi hija es adolescente, ya tiene 17 años y las modas pasan tan rápido que hoy estoy desactualizado con las películas, los dibujos, las series. Cada tanto miro algo para estar en el tema. Pero sí, a mí me pasó de repente ver las típicas películas, La Era de Hielo, El Rey León, bueno, artistas infantiles como allá se escucha mucho, por ejemplo, Piñón Fijo, Topa, antes era Floricienta, Panam. Y bueno, hace un tiempo empezó el tema de los youtubers con los retos y ahí es como que ya perdí la cuenta de lo que consumen los chicos, porque lo mismo, o sea, son contenidos para adultos y adolescentes, pero que lo ven niños pequeños y está ese desfasaje. Y también veo en dibujos animados que hay algunos que son, me parece que muy pasados de rosca, porque muy violentos, sí, con humor muy sangriento. Entonces, como que digo, se ve que las familias mucho no verifican bien qué consumen los chicos, pero hay otras cosas que sí están muy buenas y son muy sanas. Perfecto. Cristian, vamos a presentar otro temita más sí, de tu creación para que lo escuchen toda la audiencia de Pichincha Nuclear. Por favor, preséntanos un tercer temita acá dentro del programa. Bueno, este tema también de la última comedia musical infantil que hice, llamada Monstruo Amigas, una historia mágica, era el tema que cerraba el espectáculo, que invitaba a que los chicos se acerquen al escenario, canten, salten, bailen, jueguen, se llama Vamos a Cantar y Bailar, y bueno, cierra la obra, y este es el mismo tema que vamos a usar con Zorrock, con una nueva letra, para que termine con una fiesta con toda la familia cantando, bailando y jugando junto a nosotros. Se llama Vamos a Cantar y Bailar. Perfecto, vamos con el tema. Disfrutando el momento con amigos de verdad. A Pichincha Nuclear con nuestro invitado de lujo hoy por hoy, nuestro compañero Cristian González. Cristian, la verdad que hemos desarrollado muchísimos temas, entramos a la parte final de la entrevista, espero que que la conversación haya sido bastante llevadera, me ha gustado mucho los temas que nos has presentado, los productos, me parece muy interesante, pero hay algo que se me está quedando en el tildero, que no me contaste. ¿Cuál es ese motivo especial de Ecuador? Bueno, lo hago breve para no aburrir a la audiencia. No, no te preocupes, dale, dale. Bueno, la que hoy es mi esposa, la señorita Fátima Felton. Ella viajó a Argentina a estudiar una carrera artística. En ese trayecto nos conocimos, empezamos a salir, bueno, nos pusimos en pareja, vivimos bastantes aventuras, estuvimos en Buenos Aires, luego fuimos a vivir al sur, siempre en busca de progreso, y yo ya cuando la conocí ya estaba con este proyecto, le empecé a compartir la idea, ella se empezó a involucrar, y bueno, empezamos a trabajar juntos en esto. Luego, bueno, por problemas económicos, familiares, ella tuvo que regresar acá a Ecuador. Estuvimos más de un año separados, en ese año los dos trabajando de cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo artístico, como muchos emprendedores, a los cuales amo y apoyo con el alma, porque es gente que le pone el pecho para cumplir su sueño. Aparte de hacer ese esfuerzo, seguimos capacitándonos para mejorar este proyecto y darle luz. Y bueno, yo tomo la decisión de decir, bueno, en tal fecha quiero estar en Ecuador, conocer a mi familia ecuatoriana también, seguir compartiendo junto a Fati y continuar Soul Rock en Ecuador, porque la idea es comenzar en Ecuador, recorrerlo todo, luego visitar Argentina y bueno, tocar por toda Latinoamérica, la comunidad hispanoparlante. Así que bueno, ahora estoy acá en Quito y estoy haciendo una vida de familia, emprendiendo este camino. Y básicamente ese es el motivo por el cual estoy en estas tierras. Perfecto, perfecto. Cristian, algo que también te quería preguntar. ¿Ha existido de alguna manera algún enlace dentro de a lo largo de tu proyecto, tanto en Argentina como en Ecuador, para poder de alguna manera implementar este proyecto a un sistema estatal educativo, sea tanto el gobierno local como el gobierno nacional? ¿Ha existido algún enlace para proponerlo, exponerlo? Sí, la verdad que yo, por ejemplo, hace más de un año, dos años, para venir acá a Ecuador, estuve trabajando como chofer y realmente todos los días me encontraba con todo estilo de personas, de personas de espectáculo, psicólogos, médicos, siempre le comentaba sobre esto. Y bueno, a la gente le gustaba, entonces le pedía su contacto para luego, cuando tenga esto bien montado, poder compartírselo para que también me puedan realizar entrevistas y también se sumen al proyecto. Y la idea mía, sí, la verdad que es lograr vincular a toda la parte de la comunidad educativa, de emprendedores, de profesional, todo aquel que se quiera sumar a este sueño, que podamos trabajar juntos, sea que seamos un equipo fijo o con colaboración, sea que hagan un evento, no sé, por ejemplo, de salud o gente que hable sobre ecología y nos quiere invitar a tocar, bueno, nosotros participando, o nosotros realizar festivales itinerantes, que sea por ejemplo un domingo en un parque, del mediodía a la noche, donde toque Soul Rock, otros artistas para niños, obras de teatro, gente que dé talleres de cocina saludable, charlas sobre oficios para los adultos. Bueno, todo lo que tenga que ver con este universo que una la parte educativa y familiar, la verdad que sí, es mi sueño que esto termine siendo una fundación, una ONG, y que sí, se llegue a una política que uno pueda trabajar todo lo que es educación emocional, todo eso en las escuelas, hacer proyectos solidarios para ayudar a personas que necesiten. Sí, las metas la verdad son muy grandes. Yo deseo que la gente se pueda sumar y estamos más que abiertos a colaborar y hacer proyectos para ayudar a la sociedad. Perfecto, Cristian, me parece espectacular la el objetivo que se tiene a mediano y largo plazo. Hay otra cosa que yo quería preguntarte muy brevemente. ¿Tienes tú de alguna manera pensado plasmar esto en un producto discográfico? O sea, ¿o ya has sacado tú un producto discográfico acerca de Soul Rock? ¿Tienes discografía o tienes canal de difusión acerca de esto? ¿Ya has sacado algún producto? Claro. Sí, básicamente al arrancar trabajando en el terreno musical, luego teatral y hoy estar haciendo este proyecto, fui poco a poco acumulando material, compartiéndolo, y ahora tengo todo unificado para dedicarme de lleno a Soul Rock, pero yo el producto que nucleaba todo lo llamaba Revancha Producciones, que era donde yo producía los espectáculos. Entonces ahí de repente compartía las obras de teatro que creaba, la música, participaciones musicales en otros proyectos. Entonces iba compartiendo mi material. Por eso ahora, cada vez que yo publico un video o una nota, en la descripción pongo la página web, las redes sociales, material teatral, material musical, como para que la gente vea mi trayectoria anterior, de repente vea qué le gusta, qué no le gusta, y que quede claro que lo que estoy haciendo actualmente es solo rock. Pero sí, la idea es grabar las canciones en un disco, luego hacer videoclips, presentaciones en vivo, obras de teatro, serie web, programa de radio, películas, o sea, proyectos hay demasiados. Perfecto, mi estimado Cristian, estamos llegando a la parte final. Por comentarte que tenemos un portafolio cultural bastante atractivo. Como institución se encuentran las órdenes, tanto para ti y para toda la ciudadanía, invitar a toda la provincia de Pichincha y el mundo entero a sumarse a este gran proyecto Soul Rock. Tienen las puertas abiertas de nuestro pabellón para cualquier actividad, todo nuestro equipo, nuestro talento humano de producción para cualquier tipo de proyecto que tengas pensado. Todo lo que nosotros podamos sumar, apoyar a esta hermosa iniciativa, a este hermoso objetivo que proyecto que has creado, que estamos convencidos de que debemos de empezar a cambiar desde el núcleo familiar para poder tener una mejor sociedad, porque no habrá ningún gobierno del mundo, el mejor del mundo, que pueda cambiar un país donde su sociedad esté descompuesta. Y la única forma de poderlo componer es a través de los valores, del amor, de la confraternidad dentro de la familia. Y es lo que está Cristian junto a su equipo trabajando en este hermoso proyecto. Yo quiero darle la más grande afectuoso agradecimiento a Cristian por habernos dado esta oportunidad de conocerlo a él, conocer su proyecto, y a todos ustedes sumarse y conocerlo mucho más de cerca. Cristian, dejo las últimas palabras para ti, a la audiencia de Pichincha Nuclear. Bueno, muchas gracias por este espacio. Antonio, un gusto conocerte. Le mando un abrazo muy grande a todos los seres queridos que me acompañan, que me apoyan en esto, a la audiencia que está del otro lado. Y bueno, los invito a que nos visiten y que nos descubran. Les comparto la página web donde están todos nuestros canales, todo se llama soulrock.net. Después tenemos el canal de YouTube donde hay contenido para niños, se llama Soulrock Oficial. Luego tenemos en Facebook Soulrock Oficial, todo junto. En Instagram es igual, Soulrock Oficial. También tenemos Twitter, Soul Rock Oficial y el número 1. Y si alguien quiere tener un contacto más cercano, les facilito el número de WhatsApp, que es 98-376-7005. Esas son las líneas de contacto, así que los invito a que descubran el mundo de Soul Rock